sé que voy a morir. Y ya pronto vendrá a buscarme para cobrarse otra deuda. Sobre mí es muerte, soledad. Tengo miedo, pues ya oigo su voz. La luna ya se ahogó, se ahogaron las estrellas colgándose de mí. La inocencia ha venido por mí, es vida de mi ayer. La mirada de un adiós, niño que yo fui. Mi condena es la soledad y no morir y no vivir. Y mi pena es la eternidad. Escolta mi sufrir. Bienvenido seas al infierno, donde podrás llorar. Y el mundo se escupirá llenándose de ti. Bienvenido amigo al fuego eterno, donde podrás pagar. Donde la luz es infinito y ahora es oscuridad. Vivimos ya, volvamos, debemos no tener ilusión. Si pudiera cambiar todo aquello que olvidé por querer sobre ti. Y aunque tarde no puedo evitar acordarme hoy de ti. Te abandoné y me emborraché saliéndome de mí. Grita ausencias en mi tumor. Susurra muerte el viento en mí. Bienvenido seas al infierno. No. Sobre el arco iris ya no queda sitio para mí. Y el camino a las estrellas hace tiempo que cerró. Solo existe un sitio para mí.